sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Hago ni medio y vos no haces ni un cuarto, es decir, entre los dos no hacemos ni tres cuartos. Quiero que me cuentes tu afirmación desde martes a la noche. Coma, tío. Buenas noches. Hoy estrenando voz nueva. ¿Cómo estás? Más engolado que nunca. He ido a mi fonoaudiólogo, el colega. ¿Y te dijo? Y me dijo que, por favor, aunque sean los primeros tres minutos, demuestre que aquí no ha pasado nada. Tío, ¿descubriste algo? Descubrí algo, la verdad, de esta semana sería la siguiente, Diego, y estoy preocupado. Pero no vamos a llamar a nadie porque necesito una respuesta generacional. Bien, me hago cargo. Es decir, tú mismo. Ok. Las últimas dos semanas no he sentido... No me he sentido despreciado por nadie. Primero, dos semanas es poco tiempo. Segundo, ¿te preocupa no haberte sentido despreciado por nadie? Me parece que forma parte de cierto ritmo ciudadano padecer ciertos desprecios. Tercero, antes de esas dos semanas, ¿quiénes te despreciaron? Bueno, yo había hecho una estadística a mano, digamos, porque para investigar, yo prefiero investigar de verdad, y entonces hice una estadística muy sencilla. Más de la mitad de la gente que me despreció antes de estas últimas dos semanas, en que no he recibido desprecio ninguno, eran arquitectos. ¿Te han despreciado arquitectos? ¿Más de uno? Arquitectos, sí. Yo pensé que tenían que ser abogados. Y sin embargo, no sé por qué se han ido por las profesiones clásicas a despreciarme. Bueno, Diego, ¿usted ha notado lo siguiente, tío? Que nosotros tenemos de vecinos de 9 de la noche yendo un día después arquitecto de laberintos. Tenemos un arquitecto ahí, ¿viste? Que nos rodea. No sé si tiene algo que ver. No sé, yo creo en los efluvios radiales, por supuesto. Creo que hay, como en la vida real, hay pozos negros, pozos ciegos, apariciones difuntas, gauchitos, mequetrefes, lloronas, vudúes, agujeros negros, cumbiancheros, ozono, floggers, y todo eso me parece que contribuye, por un lado, para que los arquitectos me desprecien, pero por otro lado, para que hace dos semanas nadie me desprecie. Bueno, ¿cómo se siente esto de no ser despreciado en las últimas dos semanas? Bueno, me siento como habitando un anonimato un poco imperceptible. Ya tengo ganas de generar algo para que me desprecien. ¿Preferirías que te desprecien? Me parece que todos merecemos un poco de desprecio, sí, Diego. Sí. Aquel que es permanentemente alabado, como el Señor. Sí. Aquel que es permanentemente halagado, como el Señor. No son de este mundo. Bueno, no hay nada peor que no molestar a nadie, ¿no? También. Ajá. Porque cuando te desprecian de algún modo tiene que ver con que generas una molestia, entonces recibís un desprecio a cambio. Algún tipo de molestia, digo. Y la verdad es que es bastante feo sentir que uno no molesta demasiado. A ver, a mí me parece que en estas grandes urbes el ritmo desenfrenado, esa circulación atónita de habitantes, coches, cositas... Sí. Necesariamente tendrás que hacer algo malo. ¿No queda otra? No hay forma de habitar estas ciudades, digámoslo así, de una manera anónimamente pacífica. ¿Anónimamente pacífica? No, yo creo que ya salir a la calle ofende a varios. ¿Directamente? Sí, yo salgo de mi calle y ya siento que me miran mal tres o cuatro. Ajá. Los cuento, un día los perseguí para preguntarles qué pasa y era cada vez peor, ¿no? Sí. Porque era una furia, yo la llamaría una furia infinita hacia el pasado. Yo creo que uno va haciendo todo... ¿No te gustó esa idea? Una furia infinita hacia el pasado. No, me pareció una más de tus frases que suenan muy lindas, pero no entiendo qué quieren decir. Después llamamos a un amigo, en todo caso. Perfecto. Yo debería llamar amigos míos para que me expliquen qué querés decir vos. Y podríamos hacer un programa entero así, donde yo voy llamando amigos, vos vas hablando, ajá, y mis amigos van comentándome a mí, explicándome lo que vos estás diciendo. Bueno. ¿Por qué no? ¿Son esos amigos que usan tachuelas, los tuyos? Tengo tres con tachuelas. Ajá. Y uno es arquitecto. Ah, uno es arquitecto. Bueno, no, entonces ya es... Vamos llegando a una conclusión, fíjate. Ya es injusto todo esto, ¿no? Como siempre abre nuestro querido programa Chantal Maillard en la poesía iniciática. Ella dice sí, ¿no? Que su poesía está brevísima, es sí. Sí. A mí, ¿puedo decir algo antes que vayamos al corte de la media hora? Pues dilo. Me gusta mucho el inicio de Clarice Lispector cuando dice todo en el mundo comenzó con un sí. Qué lindo eso. Ese me parece el mejor principio de la literatura, no te diría universal. Y si lo juntamos con el mejor final, que sería escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Está... ¿Y qué quedará en el medio, no? Un torbellino... Un cronopio. Un torbellino de azares. Sin. Llegar a otro. Sin. Otro. Sin llegar a. No apretar los dientes. Soltar la presa. Sin. Podría ser sí como podría ser no también. Empezar el universo por un no. Eso correspondería mucho más a Fernando Pessoa que a Clarice Lispector, ¿no? Ah, es cierto. Me parece que todo en el mundo comenzó con un no es el libro del desasosiego. ¿A Pessoa o a alguno de sus heterónimos en particular? Sí. Probablemente a Caeiro, ¿no? Que era el más así cabizbajo. Y el que un vidrio lo separaba de la vida, si no me equivoco. Ni más ni menos. Todo en el mundo comenzó con un sí. Pensémoslo. Bueno. Eso... En principio te digo que sí. Hoy tenemos a un artista invitado en los discos, que es Albert Pla, del disco Supone Fonollosa, Mi Esqueleto. Lo quiero. Al nacer, me asignaron, como a todos, un frágil esqueleto, muy pequeño. Le acepté y cuidé que año tras año dos al mismo tiempo, y así convivimos juntos. Él procura no hacerse notar mucho. Mi esqueleto es muy modesto. Yo procuro que él también se sienta a gusto. Incluso me le llevo a visitar países extranjeros. Procuro que no sufra ningún daño que le cause privarse, dar un hueso. Le hospedo diferente, hasta le animo a que haga el amor con otros esqueletos. Y esto es lo que a él le gusta mayormente. Imaginar que cuando muera, mi esqueleto va a quedar al descubierto. Representar entonces lo que fui mientras viví. Y entonces creo que así se sentirá más cómodo con... Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos. Todos. Todas. Todas. Y a todes. Todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar. Preferiría no hacerlo. Bartleby, el personaje de la novela de Melville, no es una metáfora del escritor, no, ni el símbolo de Niente. Es un texto violentamente cómico y lo cómico siempre es literal. Y lo que dice y reitera este personaje es... Preferiría no hacerlo. Es la fórmula de su gloria y cada lector enamorado lo repite a su vez. Un hombre enjuto y lívido pronunció una fórmula que vuelve loco a todo el mundo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría no hacerlo, programa 132 del calendario azteca, vamos a sentir y pensar ciertas palabras de Hernán Lavín Cerdá. Hernán Lavín Cerdá. Nació en Santiago de Chile en 1939, colaboró con diversos medios de prensa, con revistas de su país también durante la década del 60 y principios de los 70. En 1971 fue becario del Taller de Escritores Jóvenes dirigido por Enrique Lin. A partir de octubre de 1973 reside en México. Desde 1974 es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México en el área de Letras Hispánicas. En 1992 fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Publicó más de 50 libros de poesía, ensayo y narrativa de ficción. Justamente de esta persona que hemos dicho que se llamaba Hernán Lavín Cerdá, leeremos hoy su libro Alabanzas del Amor Definitivo, o al menos algunos fragmentos. Texto de Hernán Lavín Cerdá llamado La Creación. Existe casi la certidumbre de que Dios, apresuradamente, haya creado el mundo en 6 días. Lo hizo sin mucha precisión científica, según testimonios de aquella época, y las cosas, al fin, no le salieron muy bien. Como si fuesen humanos, los monos perdieron su inteligencia emocional, su genio y figura, su equilibrio, y sin saberlo, empezaron a hablar de una manera cada vez más confusa, enredando las palabras y provocando un ruido mucho más del infierno que del cielo. Y lo mismo sucedió con los árboles. Se confundieron unos con otros hasta crear una atmósfera babélica. Enredo de árboles como monos y de monos como árboles. En estas condiciones, algunos monos le ayudamos a plantar otro tipo de árboles, pero Dios nunca reconoció nuestra ayuda. Y una noche, aprovechando un descuido de vigilancia, se nos perdió la cabeza en el aire. Nos caímos por uno de los agujeros que a Dios se le fue de las manos y desaparecimos del universo para siempre. Retrato de mi padre. Mi padre se llamaba Julio y nunca fue algo más que un proyecto. Es lo único que me interesa de su personalidad. Sobrevivió como un individuo lleno de individuos, tartamudeante y poco serio. Sus amigos fueron refugiados políticos, payasos, judíos pobres, dentistas y físicos, metafísicos y oculistas. Iluminados que cultivaban el desliz de la magia menor, gitanos, turcos, libaneses y algunos anarquistas cuya mayor virtud fue el estudio de los astros en relación con los fenómenos políticos y sociales de la más diversa índole. Mi padre y sus amigos pasaban horas y horas discutiendo acerca de una discusión sin asunto aparente, pero más acá y más allá de todo tipo de ramificaciones. Arborescencias y deslizamientos desde ningún punto hacia ningún punto, dentro de un sistema sin sistema, como un animal sin patas, sin cabeza, o más bien un objeto aparentemente inútil, aunque gracioso. Yo me eduqué bajo esta atmósfera. Sinuosidades de una filosofía al margen de toda filosofía. Juegos, fintas, intersticios, esguinces y una vitalidad lejos de cualquier intento de cristalización. Pensamiento líquido, pellizcos y jugarretas de los payasos que se burlaban del estudio astrológico de los anarquistas en medio de un ámbito dominado por las discusiones sin asunto aparente. Pero más allá y más acá de todo tipo de arborescencias y deslizamientos, desde ningún lado hacia ningún lado, dentro de la incertidumbre, el dolor y las exclamaciones de los judíos pobres que aún tratan de poner en duda el sentido de las aficiones cósmicas de los anarquistas sin saber de qué materia se compone el sentido. Chan, chan. Al fin he dicho lo que mi alma quería decir. Transcurrieron los años y debo reconocer que soy un individuo lleno de individuos, tartamudeante y poco serio. A veces, como un iluminado de fin de siglo, de fin y de principio, cultivo yo el desliz de la magia menor y me voy con júbilo en medio de tanta luz. Habitualmente me pierdo en sinuosidades que están al margen de toda especulación filosófica, mística o pantagruélica. O patética. Pantagruélica. Hernán Lavincerda y su texto Las trompetas. Nuestro preferido, ¿eh? Hasta donde sabemos, la vida es la única enfermedad mortal. Esta certidumbre debiera ser un alivio. Sin embargo, sobrevivimos en el miedo de los inmortales y no sabremos qué hacer cuando llegue el día de cerrar los ojos y colgar la máscara. Mientras tanto, uno debe reírse como si estuviera observando una mujer muy gorda que de pronto decide estornudar delante de un enano sin medir las consecuencias. El enano puede ser usted. Mi estimado lector, o cualquiera de nosotros, el enano es otra máscara que ahora sonríe con dificultad, mientras a lo lejos se oyen las trompetas del carnaval y nuestra alegría es indescriptible. Algo así como si el equilibrio de un pájaro en el aire que transcurre sin movimiento alguno. Y dado la escasez de movimiento, nos vamos al lado más oscuro de la vida, cantado por Albertito Pla. Si quieren escribir un correo electrónico, hay un mail. Si quieren. Que es nohacerlo@gmail.com. No hay un blog. No hay un blog. A mí. Manolo era todo un macho de pelo en pecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va. Por el lado de la vida más salvaje, sí, Manoli. Por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante. Pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes. Y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay gato nunca dio nada. Ni un toque por aquí, ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? Jaimito. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, Aurelio. Por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Y es que una vez más el azar, tío, fue quien nos llevó a encontrarnos con el autor que hoy nos acompaña en Preferiría no hacerlo. Declaramos nuestra absoluta ignorancia. No vamos a pretender aquí decir cómo, por ejemplo, sí que hemos leído a Hernán Lavín Serra durante muchos años. Mentira. Sí que lo conocemos personalmente. Mentira. Sí que hemos asistido a intercambios poéticos. Mentira. Bien, la verdad es que esto ha llegado, como siempre, de la forma en que todo llega en la vida, Diego. Cierto. El azar. Ah, claro. Vino Hernán Lavín Serra por el azar. Por el azar de un correo electrónico que de repente dijimos: ah, mira vos. Sí, sí. Las cosas que más se degustan se descubren después de tenerlas. Ahora, él jamás debe imaginar que estamos en este momento. No tengo la menor idea. Él no debe saber jamás que en este momento estamos ahí hablando un poco de su literatura y leyéndolo, ¿no? Bueno, tenemos amigos comunes. Uh-huh. Uy, estoy cayendo otra vez en la trampa de que ya lo conocíamos. Un poco lo conocías, tal vez. Me parece que sí. Que he pisado lugares que la he pisado. Mentira. Bueno, pero eso no tiene que he tocado puertas que él ha tocado, que he mirado estantes de librerías que él ha mirado. Que has abierto picaportes que él ha abierto. Y sin embargo, él es un grandísimo poeta y aquí me tenés. A mí me parece que un poco no le importa nada y eso me gusta, como cierto desapego que le noto por momentos. Tiene unas poesías muy bonitas, una por ejemplo dedicada al psicoanálisis, que algún día te la leeré como si fuera mía, para ver qué opinás. Bueno. Y también otra que se la ha enviado a un viejo amigo, joven el hombre, que es a Roberto Bolaños. Un poema de Roberto Bolaños del día que Hernán Lavín Serra quisiera conocerlo y se arrepintió. ¿De conocer a Bolaños? No, de haber ido. De no haber ido. O sea, se arrepintió de ir. ¿Pero lo conoció o no lo conoció a Bolaños? No. Y la poesía repite eso de: y él fumaba, y él fumaba, y él fumaba. Me gusta. Pero entonces lo vio. Lo vio, pero bueno, todos tenemos una idea del Roberto Bolaño fumador, ¿no? Sí, sí, cierto. Lo veamos o no, lo hayamos visto, ¿no? A mí me quedó también un Bolaño dentro de un ascensor de un hospital con una enfermera. De algún cuento breve cercano a su muerte. Ah. Literatura y enfermedad. Ah, sí. ¿No? Ahora me estás haciendo acordarlo, claro. Entre la gripe y mi edad... ¿Te das cuenta? No puedo recordar nada. Qué bueno que viene el Mundial de Fútbol, che, la verdad. Contentísimo. Sí, para otra vez... alejarse de la vida. Queda media hora, preferiría no hacerlo. Tengo ganas. Preferiría no hacerlo. ¿Qué? ¿Qué quieres que... ¿Cómo quieres que lo diga? La tribu. La tribu. Con apoyo de vos. Hacelo como querés que lo diga. La tribu. La tribu. La... No lo puedo decir. Hace 20 años que digo la tribu así, boludo. ¿Qué quiere que te diga? La tribu. La... 88.7. ¡La tribu! ¡La tribu! 20 años. Uniteatro, espacio teatral y centro de formación artística. Uniteatro. Uniteatro te ofrece 100 becas gratuitas para iniciarte en la formación actoral. Info Uniteatro, @uniclub.com.ar. Uniteatro. Uniteatro, espacio teatral y centro de formación artística. Guardia Vieja 3360. Info Uniteatro, @uniclub.com.ar. 100 becas gratuitas para iniciarte en la formación actoral. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Escuchá La Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. Arbolito, en vivo en el Luna Park. ¿Quién dijo que la cultura no tiene? Presenta su nuevo disco, Despertándonos. Domingo 13 de junio, 19:30 horas. Entradas en venta en el estadio por Ticket Portal. Arbolito, 13 de junio en el Luna. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro, viernes, 20 horas. Oye, ya. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosá, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar. Carlos Calvo 4199. Esquina José Marcos. Boedo. 4925-2505. Pub Cervecería Cosar. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. La tribu. 88.7. 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. La cojita está embarazada. se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada mira de frente. Se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar, la cojita de repente se mira al vientre y ríe la gente. La cojita embarazada ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción, cojita del pie derecho y también del corazón. Hace algún tiempo el capricho y el azar nos han llevado a una nueva sección de Preferiría No Hacerlo titulada Me gusta esta frase pero no la entiendo y por eso llamo a un amigo. Efectivamente, este es el momento de la cadena solidaria, de las redes sociales, del mundo que parece próximo y angosto. De la participación, tío. De la participación popular. Don Luis González, ¿está usted en línea? Estoy en línea. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Te cambiamos de uso horario? Aquí es de noche. Aquí en México estamos, son las 7:30 de la tarde. Ah, disculpe. Es que, buenas tardes, entonces. Buenas tardes. ¿Qué estaba haciendo en este momento? Comiéndome un sándwich de mortadela. Ah, bueno, pásele la factura a la producción, por favor. ¿Me van a mandar el dinero desde México? Exactamente. ¿En soles? No, en este momento tenemos pesos mexicanos aquí. Pucha, llego tarde para el oro. Sí, sí. Bueno, esa es un poco la historia de su vida y por eso lo llamamos, don Luis. Hablando de la historia y de mi vida, me pareció escuchar ahí un joven... Sí. Que como tal no conoce algunas cosas de mi vida. Ajá. Es cierto. Que habló de solidaridad, de redes... Nosotros habíamos arreglado un dinero por esto. Sí, eso ya está depositado, don Luis. Ah, perdón. Pero esa es la solidaridad que siempre abonamos. Ah, bien, ahora entiendo. Hoy por ti, mañana por mí. A ver cuándo vuelven a Radio Nacional, así devuelven un poco esta invitación, caballero. La invitación se la devuelvo cuando quiera, lo que no la voy a poder devolver es su préstamo. Claro, bueno. Don Luis, atajes esta frase entonces. A ver, dígame. Es muy difícil vivir entre los hombres porque es muy difícil guardar silencio, lo dijo Nietzsche. Es muy difícil vivir entre los hombres porque es muy difícil guardar silencio, ¿lo escuché bien? Exactamente, nos gusta esa frase pero no la entendemos y por eso lo llamamos. Mire, bueno, usted sabe que yo soy especialista en Nietzsche. Ay, qué casualidad. Como en tantas otras cosas, a mí me parece que don Federico se parece mucho a Nostradamus. Se anticipó a su época, por lo menos dos siglos, digamos. Sí. Que ¿quién iba a decir que ahí escondido en alguno de sus libros esta frase nos iba a delatar el affair de Macri con el fino Palacio? qué contemporáneo todo, ¿no? Pero usted se da cuenta. Es increíble. Se da cuenta, por eso es tan difícil andar entre los hombres, porque siempre nos escuchan, siempre nos están vilipendiando por ahí, siempre nos están diciendo cosas a nuestras espaldas. Yo creo que eso se refería a Federico. No voy a decir que pensaba estrictamente en Macri. No. Pero casi. Bueno, puede ser que la profecía tenga ahí algún rasgo porteño, ¿por qué no? La verdad tiene razón. Podría ser, ¿por qué no? Es verdad. Es increíble, Diego. Lo que no me queda claro es si les aclaré algo. No, para nada. Yo tampoco, porque en realidad la profecía con interpretar una frase me parece que no tiene un pomo que ver. No, ha desviado la atención, Luis, déjeme que le diga. Sí, es mi especialidad también. Muy bien. Pero bueno, qué sé yo, si por la plata que me pagaron ustedes no pueden pretender mucho más. Escúchame, ¿no? le extiendo un poquito más el dinero y le hago una pequeña pregunta. ¿Cuánto? ¿Un 20%? Un 20% más y agudice usted su alma para responder a esto. A ver, dígame. Si Nietzsche dice que es difícil estar entre los hombres porque es difícil guardar silencio, quiere decir que es fácil estar entre los hombres porque es fácil hablar, ¿verdad? ¿Estoy en el camino cierto? Está en el camino cierto. Ahora nos vamos a poner serios. Exacto. A mí me parece que, ya que le habló a mi alma, ajá, yo no sé de dónde ha sacado usted esta frase y no quiero saberlo tampoco. Las no inventa. Quiero saber de dónde la ha robado. Pero me suena tanto a Zaratustra y me suena tanto a que es difícil vivir entre los hombres porque allí uno tendría que dar la buena nueva del eterno retorno y los hombres en realidad no están preparados para escucharla. Me suena tanto a eso. Perfecto, su respuesta es una desmesura para mí. Luis, déjeme hacerle una última pregunta. Diga. Si usted lo tuviese a Dios y más allá de Dios estuviese un barranco, ¿lo empujaría? No, pero y le explico por qué. Corro el riesgo de caerme yo en el barranco. Ahí va. Ese es el poder de Dios, ¿eh? Es empujado y termina siendo él el que empuja. No, es que es transparente el tipo. Ah, entonces uno sigue largo. Claro. Con la misma fuerza, es como un tai chi, tío, eso. Claro, con exactamente razón. Usa la fuerza de la vacío. Estupidez humana para que uno caiga a través del barranco. Absolutamente. Debe ser la gripe que me ha quitado un poco de lucidez, pero... Tengo no me jodas, ¿está gripado? Sí. Yo le aconsejo buches de... No me lo diga. ¿Eh? No me lo diga. No, usted sabe que yo soy una persona fina. Dígamelo. Por lo menos de la Freud. Hagas unos buches y unas gárgaras de la Freud y después un tecito de jengibre y va a estar, pero, una bala, mire. Pues bien, mañana le comento, si tengo voz, le comento quién soy. Perfecto. Gracias, querido amigo. Ha sido un placer y sobre todo ahora que estoy entrando a mi cuenta bancaria. Sí, ha sido un verdadero placer. Vamos a línea privada, por Buenas favor. Buenas noches. Buenas noches. Don Luis González Bruno responde esa frase que no entendemos y por eso lo llamamos. Albert Pla, añoro. Añoro todo aquello que no tuve, lo que tuve retuve y eso no me lo quita nadie. Añoro solamente lo que no venía en pintura, lo que no quise que ocurriera, lo que olvidé por desidia. Lo que no escuché por ciego, echo de menos me hace falta. Lo que no viví ni en sueños. Añoro, por ejemplo, no haberme follado a Marta, pensando mientras tanto que me follaba su hermana. Y añoro esa muchacha que jamás he conocido y que espera ansiosamente el amor mío. Esa rayita y esa pastillita que no tomé contigo aquella noche. Me duelen los recuerdos por no haberte conocido, ni amado ni violado en un confesionario. ¿Quién pudiera haber gozado de la luna y de tus besos en aquel acantilado? Dentro de un Cadillac rojo. Y por cierto, se me olvidaba decir lo que te vine a pedir. Si quieres bailar conmigo esa canción tan bonita, aún no existe todavía. Voy de luto, como si se hubieran muerto esos seres tan queridos que fueron mis enemigos. Me duele la cabeza, no me quito esa resaca. Ayer me quedé en casa, no tomé ni una copita. Tampoco maté a nadie, y eso que hay quien lo merece. Por pereza o cobarde, nunca quise o nunca pude. Añoro esos zapatos que no tuve. Mis pies pisan descalzos, pues yo siempre ando desnudo. Y eso que nunca me pinté con purpurina todo el cuerpo. Ni me subí a ese campanario para gritarle al sol y al viento. Me cago en la madre que parió a esos mamones chicharelos que me están chingando la asistencia. Y por cierto, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir lo que te vine a pedir. Al final se te fue. Con gripe no puedo hablar. Si quieres. No, esta canción está cantada muy agudo. ¿Y cantar agudo? Así como si te tirara un violín de bajo vientre. ¿Entendés? No, no puedo. Ay, tío. Sos bárbaro. Frase de la chata. ¿De quién hablamos hoy? De una casualidad llamada Hernán Lavín Cerda. Y de su texto De nuevo la vejez, que comienza así. Ciertamente la vejez es el hecho más inesperado de todos los que le ocurren al hombre. Se trata de un fenómeno inaudible, aunque el primero en registrarlo es el oído, que acaba perdiendo sus facultades perceptivas. Uno se vuelve viejo paso a paso, y lo imperceptible está constituido por el universo de cada célula. Pudiera decirse que empieza a fallar la memoria de la célula y el organismo se desarticula químicamente. Lo mismo le sucede al instinto. Se pulveriza el sistema eléctrico que lo constituye y la energía se desconoce a sí misma. Sí misma. A sí misma, sí. Esta mano, por ejemplo, escribe lo que ya no recuerda. Y la otra no sabe lo que está sucediendo. Sin embargo, la situación se desarrolla de una manera armoniosa y la vejez nos alcanza cuando la habíamos olvidado. De otro cuento titulado La mujer barbuda. La mujer barbuda de Barcelona casi nunca sonríe. Su vestido es rojo con lunares blancos, calza unas zapatillas de básquet y camina con lentitud y cautela, fumando y respirando de un modo apacible. Su cabellera es canosa, cubierta de grasa, y la nariz es muy fina, una especie de cuchillo del oriente, un puñal asiático que divide a los ojos muy oscuros y muy ágiles. Esos ojos no concuerdan con el ritmo pausado de su respiración y mucho menos con su estilo de fumar. La mujer es sumamente delgada y no habla ni hace gestos insólitos. Solo camina y pareciera que no se mueve. De pronto sonríe, aunque tal vez no se trata de una sonrisa. Fuma sin descanso, como si en el acto de fumar estuviera la única razón de su vida, que transcurre de una manera parsimoniosa, acaso ritual, sin que ella, la mujer barbuda, lo descubra. Y todos la observan con estupor y repugnancia. Pero ella no lo sabe. No está dormida y sigue caminando entre las nubes como sonámbula que no ha perdido la razón, aunque sus ojos digan siempre lo contrario. Ya es casi la noche y la mujer barbuda vuelve a sonreír. Enciende un papel de color indefinido, como si fuera un pájaro, y hace un gesto obsceno al fin, un gesto obsceno y confuso, casi indescifrable, cuando pasa junto a mí en el otoño de 1987 con algunas estrellas que se van hacia el Mediterráneo. Hemos compartido hoy a Hernán Lavín Cerda, escritor que nos ha llegado un poco de casualidad, aunque hemos tocado alguna vez el mismo picaporte que él. Y ya volverá. Nuestro artista invitado en la música en el día de hoy es el señor Albert Pla, que estuvo en Buenos Aires este año, ¿eh?, haciendo Mujer Mala. No son todas. No. La barbuda no. No. Ah. al verme se apartó de sus amigas y rodeando mi cuello con sus brazos les dijo alegremente: quiero a este hombre. Sí, niñas, quiero a este hombre. Mis amigos me miraron con envidia. Era tan linda de verdad. Y entró en mi cuarto. Y llegué tarde al trabajo. Al otro día llegué tarde al trabajo. Al otro día, después no se movió ella de mi casa y fui tan feliz con ella y me gustó algún tiempo. Pero pronto descubrí que hay más estrellas en el cielo. Y ahora su amor me oprime como un peso. No puedo ya salir con mis amigos. No puedo ni sonreír a las muchachas. No puedo ya beber ni un solo trago. Es mala esa mujer, de verdad mala. Tan mala como linda, yo estoy loco. Si la dejo me matará, lo sé de veras. No lograré escaparme de su encanto. Mis amigos se ríen. Yo estoy triste, pues no logro apartarla de mi lado. Es mala esa mujer, de verdad mala. Ojalá no me amara o se muriera. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Diego, ¿vos pensás que esta sección en particular irrita a mucha gente? Yo pienso que sí, que hay mucha gente que está muy enojada con esta sección, particularmente nosotros mismos, tío. Sí, porque se trata de nuestros fragmentos. Exactamente. Sería mucho más fácil tomar fragmentos de cualquiera. Ajá. Y proceder a su descampado absoluto. ¿Cómo se llama esta sección? Se llama Poemas Pésimos, Pérfidos, Pútridos, pero personalmente propios de Diego. Me pasó algo extraño, tío, debo anticipar. Pensé que era más largo y de repente me encontré con algo que es corto, con lo cual necesito, Ana querida, el sonido de unos zancos rebotando no contra cualquier suelo, sino contra el suelo de la Rambla de Barcelona. Claro, perfecto. Viste que hay pájaros ahí. No, sí, pero cuando un perro se pone delante de los zancos, se escucha al perro y no a los zancos. Estiro la manta y conserva tu forma. ¿Qué clase de Dios terco insiste en frenar las cosas? Wow. Estiro la manta y conserva tu forma. Eso es bonito, ¿verdad? Eso de alguna manera lo que hace es hablar de una presencia. Eso. Pero después haces la pregunta, ¿qué clase de Dios terco insiste en frenar las cosas? ¿A qué te referís? ¿Cómo a qué me refiero? Claro, si estiras la manta y conservas la forma de ella o de él, no sé a quién. Sí, que se queda algo que en realidad nunca está. Se ha ido. Algo así, tío, ahí va bien. Pero ¿por qué frena las cosas Dios, ese Dios terco? Bueno, es verdad, las guarda, ¿no? Claro. Las detiene. Sí, hoy estoy así, tan benevolente, que te diría... Pero detener y frenar son casi sinónimos. No, sobrino, vea bien usted las cosas. Estiro la manta y conserva tu forma, es bonichiño. Sí. ¿Qué clase de Dios terco insiste en frenar las cosas? Es feo. Ah, bueno, pero eso es lindo, feo, no es más que eso. Dice todo el poema. No es una incoherencia en tal caso. El poema se reduce a qué bonichiño y qué feo. Ah, muy bien, una cosa medio yehoviana, ¿no? Que el arte se divide entre lo que me gusta y lo que no me gusta. Hay que volver al siglo XIX, bueno, no, XVII. ¿Archivo, guardar 15. Cómo? No guardo, no, listo. No lo guardes. No se guardó. No lo guardes. No se guardó, cancela. El Dios terco, déjame que te diga. Sí, viste que hablamos de Dios bastantes veces. Pero hay varios dioses tercos que sí. Conocen. Si hay algo que caracteriza a ser Dios, es la terquedad. Yo pensé que era la arquitectura. Ese es el desprecio. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente patéticos, de la mano de mi tío Carlos. Bueno, lo que voy a necesitar es como en algún momento el poema habla de multitud y habla al mismo tiempo de soledad, me gustaría mucho que se escuche una suerte de manifestación a favor de los derechos por el matrimonio gay y que luego... Perfecto. Y luego se van, ¿no? Se van. Gracias. Se nos va el tío. Saca el indio afuera. Ahí va. ¿Para qué la vanidad de la palabra bien dicha? Cuando la desazón se mece en sangre y hay rostros hundidos sin necesidad de niebla. ¿Para qué la inmunidad del tono estridente que no deja oír cómo es de lluvia la lengua a desatarse? ¿Cómo la impunidad del sosiego frente a la ira, de la indigencia bajo la opulencia, del destierro sobre el lodazal? ¿Por qué la multitud del inclemente amor destruido? ¿Por qué no la soledad de la pasión sin más? Qué bien, vos sabés que el otro día fui al supermercado y me acerqué a una cajera y le dije, ¿no les queda, no, del queso blanco, el opulente, del grande, de la tercera marca? Sí. Me dijo, no, vos sabés que ya se llevaron todos. Ajá. ¿Y yo qué le respondí? ¿Para qué la vanidad de la palabra bien dicha cuando la desazón se mece en sangre y hay rostros hundidos sin necesidad de niebla? Ajá. Y ella me dijo, pase por la otra caja, por favor. Porque tenían menos de dos productos. ¿Y que ya conocías este texto mío? Por supuesto, tío. Bueno, la gran habilidad de un poeta es que sus versos se vuelvan habla frecuente de los ciudadanos. Falso. ¿Sí? La gran habilidad del poeta debería ser que uno lo lee y cree que uno mismo lo podría haber escrito. No es este el caso, ¿verdad? No, y después de que me dijiste lo de Bonichinio, sí. Me quedé pensando. Sí, Bonichinio. Que arranca tu poema diciendo, ¿para qué la vanidad de la palabra bien dicha? Y una palabra bien dicha es bonitinia. Pero ¿para qué la vanidad? O sea, la palabra bien dicha no necesita ser vanidoso. O sea, que el mundo no se divide entre bonitinio y feo. No, se divide entre vanidosos y estentorios. ¿Y vos de qué lado jugás, tío? De los apolíneos, siempre. Ah, mirá qué sí, bien. Sí, juega. De ahí nos conocemos, entonces. ¿Vos no eras dionisíaco? ¿Eh? ¿Vos no eras dionisíaco? No, todo esto lo estoy haciendo porque la verdad es que no sé qué decir de tu poema porque me parece que siempre te pasa lo mismo. Sos muy pantagruélico. Qué pretencioso que sos pantagruélico, ¿eh? No soy pretencioso, tengo casi 50 años. Muy bien. Sí, vámonos ya. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Tengo informaciones de último momento, tío, y es que Catupecu Machu estaría llegando a FM La Tribu para compartir un rato con los amigos del Bicho Reactor, ¿eh? Es cierto que era hoy. Era hoy. Ponemos cadena nacional a partir de ahora. ¿En este momento? ¿Por qué? Para escuchar todos a Catupecu Machu. Ah, vos decís que el Bicho Reactor transmita por cadena nacional. Claro. ¿Por qué no? Así como lo hacen con nosotros, lo podemos hacer con ellos. Totalmente, totalmente. Un saludo entonces a toda la gente de este vasto territorio que escucha preferiría no hacerlo. Y aclaro para nadie que el desprecio no está referido ni al amor, ni a la amistad, ni a otros países. El desprecio es el desprecio ciudadano, el de todos los días. ¿Con quién hablas? Con cualquiera. El martes que viene a las 21 horas volvemos a hacer Preferiría No Hacerlo, esa voz que no es la mía, es la de mi tío Carlos Bernardo Escligar. Y esa voz que no es la mía está mucho mejor que la mía, Diego Escligar. Esas manos de la operación técnica, ese cerebro en disposición de este programa es de Ana Muchos Mares. Sin la cual nada sería posible. Quédense con el bicho reactor en FM La Tribu. Chau, chau. Y todo sería imposible. ¿Qué? Preferiría no hacerlo. La Tribu. No nombramos a tu amigo, al que respondió la frase. Luis. Luis González Bruno. ¿Es tu amigo, más o menos? Es excelente, excelente. Es un amigo de la infancia. ¿De cuál de las dos? De la de él. Ah. Siempre quiso tener un amigo como yo. La Tribu. Radio sin oyentes. Baltimore Rubios. Baltimore Mixto. Baltimore Lights. Para cada personalidad hay cigarritos Baltimore. Baltimore, la verdadera opción. El fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344. Prohibida la venta a menores de 18 años. Ese asunto suena raro. Ese asunto suena raro. Lisandro Martínez. Chino Santa Cruz. Logan Play. Genial. Ese asunto suena raro. Ese asunto suena raro. Miércoles, 22 horas. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema.